¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El dos veces ganador del premio Cy Young Blake Snell y los Gigantes de San Francisco llegaron a un acuerdo por $62 millones y 2 años de contrato, dijo una persona con conocimiento de las negociaciones a prensa asociada el lunes por la noche. La persona habló en condición de anonimato, ya que el acuerdo depende de la aprobación de exámenes físicos. Snell tiene derecho a una opción de salida después de esta temporada y convertirse en agente libre. En caso de rescindir del contrato después de un año, recibirá $31 millones. Snell, un zurdo de 30 años, tiene marca de 71-55 con efectividad de 3.20 en 191 aperturas en poco más de 8 temporadas en las ligas mayores, ganando el Cy Young en el 2018 con Tampa Bay y el año pasado con San Diego. Y de la MLB pasamos a Lidón con la Junta de Directores de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Lidón, que decidió a unanimidad dedicar su próximo torneo otoño-invernal, Lidón 2024-2025, a honrar la memoria y el legado de José León Asensio. Al hacer el anuncio, Vitelio Mejía Ortiz, presidente de Lidón, expresó: "Es la liga y nuestro béisbol que se honra con esta dedicatoria a un hombre de bien, empresario, deportista, ciudadano ejemplar y con el sentido de responsabilidad social. Estamos entusiasmados por celebrar el legado de Don José con nuestra mejor fiesta, el béisbol profesional que tanto amó". Y en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, Domantas Sabonis llegó a 50 dobles consecutivos y los Kings de Sacramento vencieron 121-111 a los Grizzlies de Memphis el lunes por la noche. Jackson embocó la primera canasta del tiempo extra para colocar enfrente a Memphis antes de que Monk anotara 8 seguidos y asistió la clavada de Sabonis como parte de una racha de 12-0, mientras los Kings superaron a los Grizzlies 16-6 en el periodo extra. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.